A partir de este momento, Sintonía 1420 AM entra en horario supervisado, con mensajes que, de ser recibidos por niños, niñas y adolescentes, requieren de la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Buenas noches, amigas y amigos de Venezuela Justa. Aquí en Radio Sintonía 1420 AM, reciban un saludo cordial. Feliz noche para todos, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, en nuestra hermosa ciudad, en Caracas, en el estado Miranda y en la web para cualquier parte del mundo. Llegamos a todo el ciberespacio a través de la internet. Es un gran placer estar con ustedes, acompañarles y recibir sus gratas llamadas a través de nuestro número 264-1494 y 264-1619. Y llegamos a ustedes, trabajamos para ustedes a partir de esta hora, 7 y 1 minuto de la noche. Estamos en vivo, completamente. Estamos en la presidencia de la estación, en la dirección, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación, Toti López Pocaterra, en el control está Luis Guillermo, y quien les habla por acá en la dirección, locución y producción del programa, Franklin Rojas Principal. Estaremos con ustedes hasta las 8 de esta noche, de este maravilloso día jueves 11 de abril del 2019. Bueno, una feliz noche para todos, de verdad. Bueno, hay que saludar a todos los que nos escuchan, las amas de casa que están allí en su casa ya cenando, preparando la comida, los amigos que ya están llegando a su casa, los que van conduciendo su vehículo, los que están circulando por alguna de las calles o avenidas de nuestra hermosa ciudad, los que están allá en San Antonio, Los Teques, allá en San Juan de los Morros, que también nos escuchan por allá en Guárico, en Petare, estado Miranda, también La Urbina, estado Miranda, y en todos los municipios de nuestra hermosa ciudad de Caracas, en toda la metrópolis. Llegamos a todas partes. Y bueno, vamos a comenzar nuestro programa con saludando a nuestros anunciantes. Global Business Network JS y asociados, la gente de Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar y también la gente de Piscinas Ágape. Todo para el mantenimiento de su piscina. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida venimos con más de Venezuela Justa. Llega tarde, el 28 y nerviosa, miro el reloj. La lluvia conmigo empieza un día de pleno sol. Aparece el recuerdo de un amor. No me ve, camina ausente. Hace mucho que pasó y empecé a recordar y pasé. Encontré aquel rincón que te dejé. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Bueno, y escuchábamos la canción de La Oreja de Van Gogh, el 28. Bueno, llegamos ya a las 7:06 de la noche aquí en Venezuela Justa y bueno, aquí vamos a darle una información. Hace momentos nos dijeron de que se había ido la luz eléctrica en el metro a nivel de la estación Chacao, al menos la estación Chacao, que es de la que podemos confirmar que hubo una baja de luz allí y el servicio se prestó pues hasta esa estación, al menos las personas que venían dentro del metro que nos dijeron eso. Pero bueno, esperemos que todo se mejore, todo se arregle, todo sea para que las cosas funcionen mejor, haya mejoría, porque de verdad necesitamos que todo vaya gradualmente mejorando y en la medida de lo posible pidamos a Dios que todo se vaya recuperando. Y bueno, nosotros aquí también deseando lo mejor para nuestro país, para nuestra nación. Cosas muy importantes. Hay un tema muy importante que está en el tapete, que es el esequibo. El esequibo, nuestra tierra venezolana, ese sector de tierra que está aquí al este de nuestro país, prontamente habrá una situación legal en la cual debe dirimirse el tema del esequibo, y es necesario y es preciso que todos nosotros los venezolanos hagamos de nuestras mejores voluntades para con este tema, pongamos de manifiesto nuestra voluntad positiva, optimista, para que este tema se resuelva favorablemente a nuestro país como tiene que ser, de una manera correcta, favorable, de una manera satisfactoria para nuestro país como ha debido ser, para que se haga de verdad justicia en este tema, porque estamos hablando de algo que es muy importante para Venezuela. Es de allí la importancia de identificarnos, de identificarse cada uno de nosotros. Debemos identificarnos con todo lo que nos pertenece en esta tierra, con todo lo que forma parte de Venezuela, que no es solamente la tierra como tal, sino también su gente, su talento, su buen corazón, el corazón de cada persona, de cada venezolano. Nos pertenece a todos, porque Dios nos puso aquí para tener una tierra fructificada, desarrollada, avanzada y llena de muchas bendiciones y de mucha fe. Entonces es importante no olvidar que tenemos allí ese tema por resolver y que forma parte de nuestra tierra. No hay que dudar ni por un ápice, ni por un momento, como han dicho algunos expertos en algún momento, algunos periodistas en algún momento han comentado de que si ya perdimos esto, si ya se perdió ese trozo de tierra, que si eso ya no es nuestro, que será que lo vamos a recuperar. No, mi amigo, no dudemos en ningún momento ni en ninguna situación de que eso es nuestro, porque lo nuestro es nuestro y no se discute. Simplemente lo que se va a llevar es a situaciones de derecho, cosas que ya deben serla de hecho, porque está sobreentendido de que todos los territorios que eran de la Capitanía General de Venezuela pertenecen a la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, y no tiene por qué haber ninguna duda al respecto. Eso es algo que ya está sobreentendido y simplemente es una formalidad meramente de la parte legal. Bueno, entonces, bueno, amigos, aquí continuamos. Son las 7:10 de la noche de este día jueves. Si hay alguna persona que nos pueda dar información referente a la situación del metro en Caracas, por favor, bienvenida será su llamada para informarnos y nosotros aquí comprobaremos por medio de esa llamada la información de lo que es la situación del metro en estos momentos. Bueno, en el programa anterior tocamos entre otros temas el tema de la emigración, el tema de emigrar del país, de si eso era cónsono, si está correcto, si es adecuado pensar en eso, expresarlo de cierta manera, de cierto modo, de cierta forma. Y bueno, llegamos a la conclusión de que pensar y decir que emigrar es una única alternativa, no, para nada. No podemos pensar de esa manera, porque entonces también se correlaciona con el tema que estamos hablando, que es el sentido de pertenencia sobre nuestra tierra, sobre nuestra nación. Nosotros nos movemos por medio de la fe. Todos nos movemos por medio de las expectativas, por medio de la confianza, por medio de la fe, por medio del amor, por medio de lo que esperamos en toda situación. Nos movemos de esa manera. Si usted piensa, o si tú piensas que vas a tener algo bueno, de verdad que lo tendrás. Si piensas que vas a tener algo bueno, lo vas a tener en todos los aspectos. Si piensas que vas a tener una buena esposa, la vas a tener. Si piensas que vas a tener unos buenos hijos, los vas a tener. Si piensas que vas a tener buenos vecinos, buenos amigos, buenos compañeros de trabajo, los vas a tener. O sea, hay que esperar lo mejor y conseguirlo, independientemente de la situación que podamos estar viendo, escuchando, sintiendo, etcétera, etcétera. Si podemos decir que vamos a hacer uso pleno de nuestros valores, todos los venezolanos, día a día, en toda situación, en todo momento, los vamos a tener. Entonces es cuestión de sumar voluntades, de unir deseos, de unir esfuerzos, de unir pensamientos, de unir toda aquella energía positiva que nos llena, de la cual estamos constituidos, y tenemos que ponerla en uso al servicio de nuestros amigos, al servicio de nuestros hermanos, al servicio de nuestras familias, al servicio de esta venezolanidad que tenemos aquí en nuestra nación, para mejorarla, para hacerla mejor, para hacerla más integral y que alcance todo lugar. Y eso va ligado a la actuación y a la conducta que día a día tenemos en toda situación, a cada instante, en cada momento, y no hacernos eco de las cosas que se dicen por allí, de los rumores o de expectativas negativas, que solo lo que hacen es entorpecer y enturbiar el buen camino de los buenos deseos para con el país, para con la nación. Y eso tiene que formar parte de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestro gentilicio, de nuestros valores de ciudadanía nacional y venezolana. Entonces es muy importante mantenernos en esa onda. Es algo de disciplina, es algo que tiene que ver con la disciplina que nosotros consuetudinariamente estamos cumpliendo, estamos haciendo en todo momento, pero eso tiene que ser algo que no podemos descuidar, pero ni por un ápice, ni por un minuto, ni por un segundo debemos descuidar esa conducta. En todo momento tú tienes que recordar que siempre eres venezolano y que tienes que actuar en consonancia, de acuerdo a un código de normas establecidas, de acuerdo a un código de normas de buena conducta en sociedad y socialmente. Entonces es muy importante no apartarnos ni por un momento de esa situación. Eso es algo tácito, algo sobreentendido. Desde la mañana, cuando nos levantamos, dándole gracias a Dios por un nuevo día, ya allí tenemos que hacer nuestras primeras declaraciones del día. Y es muy importante declararnos muy positivamente en el día, para que ese día sea un buen día, y no solo ese día, sino los demás días posteriores a ese día, para que las horas posteriores a esa declaración sean de la mejor expectativa posible. Entonces hay que dar gracias a Dios en la mañana, al levantarnos, darle gracias por un nuevo día y entender que las cosas provienen de Él. Entonces ese agradecimiento es para todos los aspectos, todos los elementos que Dios nos brinda, empezando por el aire, el oxígeno, la luz del sol, el agua, los alimentos, la vivienda, si tienes vivienda, sea alquilada o sea propia, la ropa, el vestir, la salud, sobre todo, y mucho más allá todavía, el alma, tú tienes un alma que Dios te dio, que Dios te ha dado, que la tienes allí presente. Tienes que cuidar esa alma, cuidarla, darle el cuidado que necesita tu alma, introduciendo dentro de ella los mejores programas posibles, la mejor información posible. Tú te levantas en la mañana, eres como una computadora. Si tú le metes buenos programas a esa computadora, ya va a funcionar muy bien. Le metes buena información, esa computadora va a funcionar muy bien. Pero si tú introduces en esa computadora programas que no caminen bien, que no corran bien, por supuesto que ella no va a funcionar igual, no va a proveer de el máximo de funcionalidad que ella puede darte. Y entonces no va a ser útil para todo lo que puede ser útil. En vez de ser útil un 100%, entonces va a ser útil un 50%, o un 30%, o un 40%. Y no, a ti te interesa estar útil un 100%, trabajando a tu máxima capacidad posible en todos los aspectos. Pero cuando yo te hablo de esa máxima capacidad posible, yo no te hablo solamente de habilidad, de capacidad para desarrollar y ejecutar acciones en lo físico únicamente. No te hablo solamente de que puedas, de que puedas producir más trabajando, de que puedas producir más en tu sitio de trabajo, más en servicios, o más en mercancías o productos, o como quieras llamarle, o que puedas atender más personas al día. Eso ciertamente te va a dar la posibilidad de poder ser más productivo, más eficiente, más eficaz y más efectivo, por supuesto. Pero ciertamente la producción de la que te hablo es la producción que no tiene que ver con el mundo tangible, es el mundo de las cosas intangibles, aquello que no vemos pero que resulta que es más importante que lo que está en el mundo tangible, que lo que está en el mundo físico. Porque desde ese mundo intangible se mueve lo tangible. Desde lo tangible, lo que es palpable, lo que es tocable, se mueven las cosas que son tangibles, lo que es físico. Esto que está aquí, por ejemplo, esta mesa que está aquí, que es un objeto duro, se mueve principalmente, se origina o se originó desde el mundo intangible. Porque fue creado desde lo intangible, por un proceso. Esto pertenecía a un tronco de un árbol, ese árbol creció en una selva, en un bosque, pero antes de que ese árbol fuera un árbol, fue una semilla primero, y antes de que fuera semilla, vino de otro árbol que proveyó esa semilla. Entonces, ese misterio de la vida solamente lo puede controlar Dios. Entonces, cuando tú te conectas con esa fuerza maravillosa y divina, que es la fuerza de Dios, te permite producir en lo intangible para poder producir positivamente en lo tangible. Y esta es una explicación muy importante, porque en ella se basa, está todo el basamento de las acciones del hombre, en sociedad, en familia, en equipo, en grupo, en la empresa, en la compañía, en la fábrica, en el galpón, en la planta ensambladora de productos, en el mar, en las playas, en la pesca, en la siembra, en la fertilización de nuestros campos, en el manejo de los rebaños, del ganado, de todo. Parte de ese principio de intangibilidad para luego irnos a la tangibilidad. Es muy importante entender este punto. Entonces, cuando hablamos de intangibilidad, estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando de un mundo de cosas sumamente poderosas, sumamente valiosas, sumamente que están conectadas con mucha fuerza a nosotros, y eso es lo que nos permite a nosotros tener esa posibilidad infinita de alimentación de nuestro ser, que no está en lo físico, porque en lo físico no existen ese nutrimento espiritual como tal que nos permita tener esa posibilidad, ese horizonte amplio dentro de lo intangible, dentro de lo espiritual. Lo único que puede alimentar nuestro mundo espiritual proviene también del mundo espiritual y proviene de una sola fuente segura que nos da todo lo que necesitamos y que es nuestra inspiración, nuestra fuerza infinita para hacer cualquier cosa. Con ella podemos hacer todas las mejores obras del mundo, porque con solo una fuerza, que es la fuerza infinita del amor, podemos lograr absolutamente todas las cosas buenas. Solamente, por supuesto, me refiero a las cosas buenas. Y allí es donde debemos estar, encarrilados en ese orden, encarrilados en esa guía, en ese redil del cual no debemos salirnos. Solamente esa inspiración espiritual proviene de Dios, es la única que te puede alimentar, es la única que nos puede alimentar y nos puede dar de las fuerzas sobrenaturales para hacer cosas increíbles que jamás una persona que vive aterrado al piso del mundo tangible, se puede estar en los dos lugares, por supuesto, y hay que estar en los dos sitios, en lo tangible y en lo intangible, pero una persona que solamente viva del mundo tangible, no le va a ser posible alimentarse de lo espiritual, de ese mundo de Dios, para poder generar producto en el mundo tangible. Bueno, quería decir esto porque es muy importante, mis amigos, que nos paseemos por esa posibilidad, por ese pensamiento, por esa situación, para poder tener expectativas positivas ante las cosas. Y esto lo digo, pues, relacionado también a todo hecho que tenga que ver con la situación actual de los que están emigrando. Vuelvo entonces al tema, porque el que decide emigrar de Venezuela, del país, es porque no observa en ese mundo de tangibilidad, en ese mundo tangible de las cosas palpables, no observa resultados a la vista, no observa situaciones que le hagan llenarse, o no observa situaciones que le provean lo que él está buscando. Entonces ahí es donde tiene que hacer una profunda reflexión y entender que es propósito y puede ser propósito de Dios que esa persona experimente esa situación para que busque fuentes alternativas y fuentes distintas a la fuente del mundo, de este mundo tangible, para que se alimente de la manera correcta y adecuada, porque todo se da no por casualidad, sino porque todo obedece a un orden universal, a un orden celestial, que solo lo ordena un ser supremo que se llama Dios, únicamente a través de su Hijo, que es el único canal con él. Entonces tenemos que entender eso. Y esa persona que dice que comentarios negativos acerca de la patria, acerca de la nación, acerca del país, y que termina yéndose, pues entonces experimenta situaciones en esos países donde va, porque ya hemos escuchado y hemos visto experiencias de muchos hermanos venezolanos que se han ido a esos lugares y lamentablemente no les ha ido bien. Han sido maltratados, han sido tratados con xenofobia, con rechazo, teniendo nosotros nuestra propia casa, nuestra propia tierra, aquí en Venezuela, no tenemos que buscar hacia ningún otro lugar. No deberíamos buscar en ningún otro lugar lo que aquí ya tenemos. Y si no lo tenemos, pues entonces lo construimos. Tenemos que construirlo. Tenemos que trabajar para construirlo. Porque que lo teníamos antes, bueno, pero vamos a ver en qué condiciones lo teníamos. Vamos a estudiar todo eso muy bien. Vamos a ver si era lo más correcto, si era lo que Dios quería realmente para nosotros, si era así de esta manera, o si esta es la forma en la cual Dios nos está diciendo a nosotros de que cambiemos en un orden correcto, en un orden real y verdadero, poniéndonos de frente con la verdad, poniéndonos de frente con la verdad que le hemos tenido cerca, pero no la hemos afrontado. Entonces allí Dios nos está hablando. Es una de las maneras como Dios habla, y hay que entender esta lectura espiritual de las cosas. Hay que entenderlo. Dios nos está diciendo: cuida lo que tienes, cuida la tierra que tienes, porque yo te la di. En ella te puse para que fructifiques, para que produzcas, para que siembres. para que logres tus mejores trabajos de tus manos y saca tus fuerzas que te he dado también, porque también las tenemos. O sea, la capacidad del ser humano es muy grande, muy limitada. ¿Vamos a un mensaje? ¿Todavía no? Ok. Seguimos, son las 7 y 26 minutos aquí en Venezuela Justa. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de nuestros amigos anunciantes que nos acompañan aquí en nuestro programa. Y uno de ellos es la gente de Global Business Network JS y Asociados. Con su programa Financieramente Libre, talleres de mentalidad financiera, finanzas personales, desarrollo personal, liderazgo, organización de equipos, simulador de manejo del dinero con el juego del cash flow, tecnología financiera, plataformas digitales, criptomonedas, asesoría, capacitación, inversiones, compra y venta de inmuebles, asesoría y protección patrimonial, organización de eventos, capacitación in company y su café financiero. La gente de Global Business Network, JS y Asociados, le brinda a usted toda esa gama de servicios relacionada con el área de los nuevos negocios financieros, plataformas digitales, el tema de la criptomoneda, les brinda educación financiera, les explica cómo deben ser, cómo son estos temas actualmente ahora, de qué manera, cómo, cuál es el concepto, de qué trata eso de criptomoneda y cómo se deriva en tantas cosas, ¿no? Entonces ustedes pueden comunicarse con ellos a través del 0412-571-6426. Tome nota, 0412-571-6426. Y también llegamos a ustedes por una cortesía de la gente de Mascotas Will Bracho. Mascotas Will Bracho. Compra y venta de cachorros de raza, de todas las razas. De toda la raza. Ahí tienen poodle, schnauzer, rottweiler, chihuahua. Bueno, ahí tienen de todo. Pomerania, Jack Russell. Todos los perros que usted esté buscando, todos esos perritos de raza los tienen allí. Se los venden. Y si usted tiene una camada de perritos y no sabe qué hacer con ella porque le ocupa mucho espacio en la casa, porque por diferentes causas, por la que sea, porque no puede cuidarlos, también se puede comunicar con ellos y ellos se encargan de eso. Puede llegar a un acuerdo con ellos. Ellos están también en arroba Will Bracho, arroba mascotas Will Bracho en Instagram, y su teléfono es, tome nota, 0414-102-7564. Tome nota, 0414-102-7564, la gente de Mascotas Will Bracho. Por supuesto, también llegamos a ustedes por una cortesía de la gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. Enfermería a domicilio, manos profesionales al cuidado del paciente. Será muy bien atendido y tratado su paciente. Aplicación de tratamientos, enfermería a domicilio, cuidado de pacientes en casa o en clínicas, cateterización de vías periféricas, administración de medicamentos intramuscular y endovenoso, antibiótico terapia, refuerzo de fisioterapia, atención a la higiene y confort del paciente, movilización postural para pacientes en cama o con movilidad reducida. Usted puede llamarlos, consultarles y hablar con ellos con toda franqueza. Llame sin compromiso. Tome nota del número 0412-928-4320. 0412-928-4320. La gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. Y bueno, y también llegamos por la gente de Piscinas Ágape. Piscinas Ágape es una empresa que se encarga de todo lo que es el mantenimiento de su piscina. Piscinas Ágape. Ellos tienen todo lo que usted quiera. La parte de lo que tiene que ver con el mantenimiento integral de las piscinas, venta de productos y equipos relacionados con la piscina. Y también, si usted quiere hacer una piscina, también ellos saben de eso. Ellos le pueden orientar cómo hacerlo, con quién hacerlo, las personas más indicadas, las personas más adecuadas para hacer esa piscina que usted desea. Y si la tiene, pues consérvela, hay que cuidarla, tiene que cuidarla. También tienen, le pueden asesorar acerca de las piscinas que son climatizadas, las que tienen ese sistema de calentamiento del agua, que donde usted esté, así sea que esté en un lugar muy frío, si sea en el páramo o en cualquier parte, el agua de su piscina va a estar caliente porque saben de ese sistema. Usted lo puede llamar con toda tranquilidad y con toda confianza. Llámenos al teléfono 0212-424-3946, 0212-424-3946, o también puedes llamarlos por el 0424-231-4010, 0424-231-4010, el teléfono de la gente de Piscinas Agape. Bueno, continuamos aquí, amigos, en Venezuela Justa. Aquí son las 7:31 de la noche de este día jueves. Y bueno, vamos a unos interesantes mensajes de la estación y ya regresamos con mucho más de Venezuela Justa. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. ¡Para cantarlo! ¡Golazo, gol! Temprano en la mañana. ¿Quiere oír a los protagonistas de la información deportiva con actualidad, comentarios y en forma amena? Entonces la cita es con Antonio Álamo y su equipo, quienes presentan Deportes en Acción, tan dinámicos como el mundo. Nuestras mañanas, siempre enfocadas en los deportes, de 6 a 8, de lunes a viernes, con Antonio Álamo Lima. El último partido que nos queda para el del día sábado. Y la participación especial de Víctor Estrella. Venía bien, pero el fútbol es así, hay que ganarlo en la cancha. Para acompañarles en el inicio de cada día, a través de Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa. Bueno, seguimos aquí, amigos, en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 kilociclos en amplitud modulada. Llegamos más lejos porque la amplitud modulada llega más lejos que la FM, ¿saben? Es muy importante saber eso. Hay un alcance tremendo. Estas ondas se pierden de vista. A donde lleguen, bueno, hasta nos han reportado audiencias desde el estado portugués incluso, y de muchas otras partes más. Así que bueno, aquí estamos con ustedes y compartiendo más de Venezuela Justa. Ese valor que tenemos por Venezuela, ese valor del amor por Venezuela, que es muy importante para tener una nación totalmente próspera, avanzando en justicia, porque eso es lo que estamos buscando, que la justicia y la paz sean parte de nuestra Venezuela todo el tiempo, para darnos ese gran abrazo que esperamos todos los venezolanos en todo momento, siempre esperando lo mejor, esperando las mejores cosas para el país. 7:34 aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Y también llegamos a ustedes por www.radiosintonia1420.com.be, a través de nuestra página web. Repito, radiosintonia1420.com.be, para todos los amigos que nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Allá la gente que está en Ecuador, los venezolanos que están en Ecuador, en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil, en Panamá, en Estados Unidos, allá en la Florida, en Inglaterra, en España, en Alemania, de todas partes nos escuchan aquí en nuestro programa y aquí en Radio Sintonía 1420. Así que llegamos más allá, siempre llegamos más allá, con buena sintonía por todas partes. Bueno, comentábamos entonces acerca del tema de la emigración, de irnos a otro país, los hermanos que están yendo a otros países, que han ido en algunos casos, que algunos se han ido hasta sin pasaporte en algunos casos, se han ido sin sus papeles en regla, sin ningún tipo de soporte legal, sin los antecedentes penales o sin cualquier cosa que puedan solicitarles. Y nosotros, mire, con mucho aprecio, con mucha estima que le tenemos, le decimos que no se vaya así del país sin haber antes usted estudiado bien si de verdad es de la voluntad de Dios que usted se vaya del país. Y estoy completamente seguro, 100%, que no es la voluntad de Dios que usted se vaya de Venezuela. Porque no es solamente el hecho de disfrutar de cosas tangibles que se ven a la vista. Recuérdate que cuando Dios hace las cosas, tiene un propósito para todo. Y Él lo hace porque quiere obtener de ti lo mejor. Eso es como cuando tú estás, por ejemplo, haciendo ejercicio en un gimnasio y tú estás levantando pesas o estás haciendo cualquier tipo de actividad física y haces repeticiones, ¿verdad? Por ejemplo, haces 5 series de 10 repeticiones cada una, por ejemplo, para que te dé 50 repeticiones en total, ¿verdad? Y cuando llegas por las 50 que estás terminando y que tú crees que no puedes más, cuando haces una más, haces la 51 y te costó hacer la 51, tú sabes que tú vas a tener un beneficio muy grande por haber hecho esa repetición extra, esa repetición de más, porque te va a capacitar a ti para tener la posibilidad de tener más fortaleza para otras cosas que vienen posteriormente. Porque siempre los planes de Dios son así, no lo sabemos, no los conocemos, son totalmente misteriosos. Él solo lo sabe, nadie más lo sabe. Pero si te está pasando eso, como le puede estar sucediendo a muchas personas aquí en Venezuela, es porque Dios quiere algo contigo especial. Y tienes que pensar primero eso antes de tomar decisiones que lo que van a hacer es desmembrar a la familia, separar a la familia, los niños por aquí con la abuela o con el abuelo y por allá, los padres por allá, y en algunos casos incluso padre y madre separados, uno en cada país, el de origen y el de destino, y entonces han habido problemas que esas relaciones se han enfriado y se han separado el padre de la madre, entonces esos niños quedan a la deriva, sin sus padres biológicos unidos como estaban felizmente. No, nosotros no podemos dejar que eso suceda. Entonces allí es cuando tenemos que armarnos de valor, armarnos de fe y de amor para continuar unidos como familia, unidos como una familia integrada y afrontando las situaciones, porque esta situación es una situación de un afrontamiento colectivo, donde todos y cada uno, cada quien, desde su metro cuadrado de responsabilidad que tenga. Por ejemplo, yo aquí tengo mi metro cuadrado de responsabilidad. Aquí mi amigo el operador tiene su metro cuadrado de responsabilidad. Allá, usted que está ahí en su casa tiene su metro cuadrado de responsabilidad. Todo lo que suceda en su metro cuadrado de responsabilidad es responsabilidad suya. Y en ese metro cuadrado de responsabilidad tiene que suceder las mejores cosas que usted pueda decir, pueda emitir, pueda expresar y en las que usted pueda actuar de la mejor manera posible, adaptándose al código original del modelo original. Y usted sabe cuál es el código del modelo original. Un código en el cual usted tenga una conducta impecable, un hablar impecable, un pensamiento impecable. En todo momento, no importa que usted viva donde viva, no justifica ningún lugar donde se viva, sea de opulencia o de no opulencia, o sea humilde o sea lo que sea, no justifica el actuar de una manera que esté apartado o que esté fuera de esa impecabilidad de la conducta. Eso no justifica nada. O no, yo estoy así porque este ambiente es así alrededor. No, si tú tienes personalidad y tú tienes una identidad bien definida de ti mismo, de tu persona, en todo momento tú sabes que tú vas a actuar de una manera adecuada y consona de acuerdo a la situación en la que te enfrentes. Y tú vas a tener el juicio necesario porque tus padres te dieron a ti una enseñanza, te dieron a ti una educación de hogar, de familia, en la cual te dijeron que hacer esto estaba bien, pero hacer aquello no estaba bien. Y en base a ese código de conducta, a ese código moral que tiene valores implícitos, los cuales ya han sido internalizados a tu persona, en tu corazón y en tu vida en general, van a discernir las cosas de la manera más adecuada y correcta para que tú procedas con un proceder adecuado. Nadie puede decir, por ejemplo, no, pero es que él fuma porque él cuando era niño estaba rodeado de otros niños que fumaban o de otros muchachos que fumaban. No, eso no es así. Si tú tienes tu personalidad firme en todo momento, en toda situación, en todo lugar, donde tú vayas, no te va a influir el ambiente si tú no dejas que el ambiente te influya a ti. Porque tú eres responsable de lo que escuches y también eres responsable de lo que hables. Entonces, ese tipo de argumentos no son válidos para justificar conductas de nadie. No, que él se llevaba pequeñas cositas porque él no comía bien y se robaba la comida para poder sobrevivir. No, eso tampoco se justifica. Es preferible en todo caso que esa persona pida la comida, que se la pida a alguien. Pero mejor aún que eso es trabajar. Obtener la comida, esa comida por medio del trabajo. Él puede hacer muchas cosas. Y no justificar, no hay que justificar conductas anómalas en ningún momento de parte de nadie, ni de parte de ninguna persona que ostente ninguna situación, ningún cargo privado o público. No, es que él es así porque él cuando niño era de esta manera. No. O cuando muchacho él hacía esto. No, eso no es justificable. No se justifica. Hay un código de conducta recto y hay un código de conducta moral. Y ese código de conducta tiene que ser totalmente cumplido. Y fíjense que en el mundo de hoy, con esta tecnología que está avanzando, se presta mucho para que por medio de todas estas, de estos avances tecnológicos, sucedan cosas. Por ejemplo, cosas como que una persona pueda caer en algún problema de estafa, algún problema de que le estafaron un dinero de la cuenta, qué sé yo. Cualquier cosa de esas. Esas personas que han obtenido un conocimiento universitario, por ejemplo, en algunos casos sí, en otros casos no, y saben mucho de sistemas y saben mucho de operar con plataformas digitales y todo eso, tienen que tener una ética. Porque si no tienen una ética para ellos poder actuar en su vida cotidiana, es como que si esos 5 años de universidad no les sirvieron, pero para nada. Y ellos piensan que nadie los está viendo, ellos piensan que están ahí en la computadora y que están tranquilitos haciendo ese tipo de operaciones, ¿verdad? De estafa o de lo que sea, de hurto, de lo que sea, y piensan que nadie los está viendo, piensan que nadie sabe qué es lo que están haciendo. Pues hay que decirles que están siendo vistos, que los ojos de Dios están siendo vistos y para el ojo de Dios nadie está oculto. Y si tú desde tu escritorio, de una manera muy elegante, pisaste un botoncito, hiciste clic, hiciste enter y tú sabías que eso no estaba bien, ya tú cometiste una infracción, cometiste un error. De una manera pasiva y pacífica, y te viste que eres una persona que maneja los sistemas muy elegantemente y hasta te vistes bien con una corbata y hasta vas a reuniones donde hay reuniones de gente de tecnología, asistes a cursos avanzados de tecnología, etcétera, etcétera. O simplemente también participas en cursos de seguridad bancaria o de cualquier tipo de cosa de estas, por el estilo, ¿no? Se me ocurre cualquier cosa de estas, pero no tienes la ética. Ahí estás mal. Entonces tienes que tener una ética tecnológica, hay que tener ética en la familia, hay que tener ética en el trabajo, hay que tener la bioética, ética en la salud también, porque también tú como profesional de la medicina que eres o profesional de la enfermería que eres, tienes que actuar con ética. Le estás aplicando el tratamiento debido al paciente en el momento indicado. Ah, bueno, perfecto, está bien, porque el antibiótico, por ejemplo, se administra cada 8 horas. Entonces, si la enfermera se pasó a las 8 horas con 10 minutos, ya falló el tratamiento y se fortaleció la bacteria. Entonces no actuó con ética, no actuó con responsabilidad. Entonces, en todos los campos de los oficios en los cuales nosotros nos movemos, no tiene que apartarse este hecho de la ética, la respetabilidad y todo. Miren, una cosa que no pasa de moda, son los valores, son los principios y es la ética. Eso no pasa de moda. Aquí podemos tener los sistemas más avanzados de digitales de toda clase. Podemos tener carros que abran las puertas solos, que bajen los vidrios solos, que se prendan solos para que lleguemos al carro y nada más ya el carro tenga caliente el motor y nos montemos y vayamos a nuestro trabajo, a donde vayamos, y nos ahorramos esos 5 minutos de calentamiento, por ejemplo. Podemos tener la tecnología que sea. Y el mundo puede avanzar de aquí a 10 años, a 100 años, con tecnología súper avanzada. Pero si no hay ética, no hay nada. Si no hay valores, no hay nada. Y en toda situación va a ser así. En toda situación va a ser así. Por eso es que nosotros comentamos y sugerimos que siempre mantengamos sobre en la familia ese seguimiento hacia los niños, dándole buena instrucción, dándole buena educación, explicándole lo que está bien. Cuando él, por ejemplo, está viendo algún programa de televisión, con un juicio y un criterio muy adecuado, decirle qué está bien allí y qué no está bien allí, y con amor explicárselo, porque si usted no se lo explica, él lo va a averiguar por sí solo en otras circunstancias, en otras situaciones, y lo puede aprender de otras personas que no son los mejores maestros precisamente, o las mejores maestras precisamente, y va a aprender cosas que pueden cambiar su vida. Y usted tuvo la oportunidad, o tú tuviste, tu papá o tu mamá, tuviste la oportunidad de encarrilar a ese hijo por el buen camino. Por eso es que tú te puedes ver realizado cuando tu hijo o tu hija ha sido realizado por los mejores valores posibles. Eso no se pierde, no pierde vigencia, es lo que estaba diciendo. Y bueno, yo sé que la gente, por ejemplo, de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, son gente muy seria. De verdad que esa gente se les puede confiar un paciente. De verdad que son gente muy seria y que pueden contar con ellos para cualquier situación que sea de atención de pacientes en su casa o en clínicas. 0412-928-4320, 0412-928-4320, los teléfonos de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, con aplicación de tratamientos y, bueno, cateterización de vías periféricas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, llegamos ya a las 7:48 aquí en tu programa Venezuela Justa. Y eso es lo que queremos, que tengamos una conducta justa en toda situación. Esto se resume, mis amigos, mis amadas amigas y mis amados amigos, respetado público, respetado teleauditorio. Esto se resume simplemente en mantener una conducta justa en todo lugar, en todo momento. De eso se trata este programa, de ajustar nuestra conducta de la manera correcta. No porque los otros se tiren por un barranco, tú también te vas a tirar por un barranco. No porque aquel haga aquello, tú también vas a hacer esto. No porque por presión social, por presiones del ambiente, que los demás están fumando, no por eso tú vas a fumar. No, eso no es así. No, porque los demás están tomando, yo también voy a tomar. No, tampoco. Tú tienes que tener tu personalidad, ¿no? Tú vas a tomar tu juicio y tu criterio adecuado, ajustado a lo más indicado, de la manera más indicada, de acuerdo a los principios y valores. Eso vale oro. Bueno, vale más que el oro. No tiene valor, es invalorable. No tiene ningún... No hay cómo medir ese valor. No hay cómo medir ese valor. Entonces, es importante saber esto. Y saber que esto está ajustado a un código importante que hay que escudriñar, que hay que leer, que hay que revisar. Es un manual que está vigente, que nunca ha perdido su vigencia y que está allí esperando que tú lo veas, que tú lo revises, que tú lo escudriñes, que tú sepas de él. Y ese manual está en los 5 primeros libros de la Biblia, donde está la palabra directa que Dios entregó. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahí está esa palabra, que no puede estar de adorno, no puede estar allí puesta porque esto rellena la biblioteca No, ese libro no puede estar de adorno. Ese libro hay que consultarlo constantemente, porque ahí está la sabiduría que no vas a conseguir en el mundo del hombre. Ni del más avanzado científico que haya en este planeta, ni del más avanzado hombre connotado en la materia que sea, ni de nadie que se llame hombre de carne y hueso, que es el género, mujer, hombre de carne y hueso, es lo mismo. Por mayor que sea su dominio de un tema, de lo que manejemos en esta periferia, en esta globalidad, en este mundo, vas a conseguir una sabiduría mayor que esa que esté allí, que esa que está allí, porque esa directamente la dio el sabio de los sabios de todos los sabios y de los recontrasabios, si quieren que les diga así, que es uno solo, que es el que creó todo esto, que es el dueño de todo este asunto, es el dueño de todo el universo por completo. Ese sí que sabe cómo es todo, y ese sí que sabe cómo se mueven las cosas. Y si él lo sabe, y si él nos lo está diciendo cómo se mueven las cosas, y cómo se deberían hacer las cosas, y cómo debemos proceder en toda situación, bueno, ¿por qué no le hacemos caso entonces a él? Porque él nos lo dice para que nos vaya bien, para que las cosas nos salgan bien. Y si él nos dice que para él no hay imposibles en ninguna materia, en ninguna situación, en ningún caso, pero de lo que sea, de lo que tú te imagines, de nada, para él no hay ningún tipo de imposible, ni en la salud ni nada. Esas personas, por ejemplo, que tienen una enfermedad fuerte, sea hasta una enfermedad crónica, una enfermedad fuerte, terminal o lo que sea, mira, imagínese lo que sea, hasta la enfermedad más fuerte del mundo y que le haya pasado lo que sea a una persona, jamás puede dar por perdido su situación con esa enfermedad. Le estoy poniendo el caso más extremo, el caso más grave. Entonces, es posible que esa persona se restaure, se rehabilite y se renueve y tenga una salud 100% buena. Claro que sí, porque para el creador de todo eso no es imposible. Para nosotros es sobrenatural, pero para él es natural. Eso para él es natural, mejorar a alguien, darle la salud a alguien, eso es natural completamente. La cosa es que tú lo creas. Si tú crees que es así, entonces tú lo vas a tener. Igualmente es para todos los casos, para todo caso, para toda situación. Te pongo otro ejemplo de la vida cotidiana. Mira que esta persona, él entró en un reformatorio cuando tenía 16 años y salió a los 18 y hizo tal cosa. E hizo otra cosa por allá y estuvo detenido en tal sitio y estuvo en otro lugar y estuvo allá y estuvo aquí y él tiene un prontuario así, así, asado. Bueno, mire, como le digo, para Dios no hay nada imposible. Esa persona se puede restaurar, se puede restituir, se puede renovar, se puede rehabilitar. ¿Por qué no? Claro que sí, no es porque yo lo diga. No, es porque es así, es la verdad. Está allí. Solamente es cuestión de consultar ese manual que tiene todos esos conocimientos y que te dicen cómo hay que hacer para que esa persona llegue a esa rehabilitación. Por supuesto que él lo tiene que desear de todo corazón para que sea rehabilitado totalmente y sea totalmente restaurada su conciencia, su alma, su espíritu, su verbo. Donde pueden modificar hasta la forma de hablar de raíz. Con toda profundidad. Entonces, si es posible, estos dos casos que les hablo, que son casos ya casos fuertes, bueno, para todo lo demás es posible. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que sí es posible tener una mejor Venezuela, un mejor país, una mejor nación, y eso tenemos que desearlo desde lo más profundo de nuestro corazón. Amando al país, es como de verdad vamos a desear que tengamos la Venezuela que queremos, la Venezuela que Dios quiere. No puedo hacer como el avestruz, ver las cosas y guardar la cabeza debajo de la tierra. No, eso no puede ser. Evadir los temas tampoco, evadir la verdad tampoco. Entrar, que sea posible, decir que es posible un entendimiento de todos los venezolanos. Claro que sí, tiene que ser posible. Que tenemos que perdonarnos los unos con los otros. Y digo en como colectivo, ¿no? Digo como en conjunto. Como sociedad, Eso es posible también, porque el perdón está contemplado dentro de las cosas. ¿Que ha habido cosas de lado y lado? Bueno, sí. ¿Que hay una mayoría y que hay una minoría? También la hay, claro que sí la hay. Pero que es posible una restauración, una restitución de cada uno de nosotros, como venezolanos, como personas, como hermanos venezolanos que nos queremos de verdad, que nacimos en esta misma tierra, que estamos unidos en una misma nación, sí es posible. Claro que es posible. Entonces, no pensemos ni dejemos que los sueños verdaderos se nos vayan por la canal, como se dice. No, no, no. Vamos a luchar y vamos a creer en que es posible tener una nueva Venezuela fundamentada en bases ciertas de la verdad, donde sí es posible restaurar, rehabilitar y renovar nuestro país desde las bases. Y toda persona, que él tiene 80 años, que el oro viejo no aprende a hablar, ese tipo de cosas, ese tipo de palabras y comentarios, simplemente lo que hacen es hacer ruido y quedar en la falta de sabiduría de las personas, y lo que hacen es contribuir a creer que hay imposibles para las cosas que Dios sí puede hacer posibles. Entonces vamos a introducirnos dentro de lo posible. Vamos a hacer la Venezuela posible, la Venezuela de hermandad, de verdad, donde podemos conseguirnos todos. Bueno, mis amigos, ya estamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. De verdad que ha sido un grato placer haber compartido con ustedes estos 60 minutos de Venezuela Justa. Y ya saben, nuestro teléfono 264-1494 y 264-1619 para cualquier comentario. Llámenos para incluirlo en el grupo de chat y seguir compartiendo durante la semana más de Venezuela Justa, una Venezuela posible, una Venezuela de todos. Bueno, estuvimos con ustedes. Bueno, gracias por la cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados. La gente de, también estuvo con nosotros, la gente de Mascotas Will Bracho, @ Mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza. La gente de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. Y la gente de Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento de su piscina. Mantenimiento integral y venta de productos y equipos para piscinas. Nos vamos, estuvimos en la dirección, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación Toti López Pocaterra, en el control Luis Guillermo, y quien les habla por aquí, Franklin Rojas Principal, en la musicalización, producción y locución de este programa, Venezuela Justa. Nos vamos y queden en la maravillosa sintonía de Radio Sintonía 1420 AM para Venezuela y el mundo. Sintonía 1420 AM presentó Venezuela Justa con Franklin Rojas.